Enigmanía. El fascinante universo de los cómics. Comicmanía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? No, este programa esta vez es sin Carlos, Joy y Moisés y esto no es Comic Manía. Bueno, un poquito, pero bienvenidos a la nueva sección de Las Sirenas de Gotham. Me encuentro aquí con puras chicas Comic Manía el día de hoy. Mira. Ali. Por fin estamos todas de regreso, juntas y sí, como lo pueden ver, no está Batman. Sí, Joy. Sin Batman. No está, se fue a ver Batman, entonces exactamente. Nos quedamos a cargo de la casa. Me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a ver la película de Batman, ustedes se quedan a cargo del programa. Y yo soy como de, ok, ¿va? Entonces aprovechando que todas somos amigas, que todas nos llevamos súper bien, pues vamos a hacer este programa un poquito más feminista, ya no va a haber tanto fitness. Hoy no hay fitness manía. No hay fitness manía. Hoy no. Qué fuerte. Así que lo sentimos. Hoy es puro empoderamiento femenino. Sí. Claro. Aprovechando que pues estamos a unos días del 8 de marzo. Exactamente. Día de la mujer. Entonces, hoy hablaremos precisamente de nuestras heroínas favoritas. Y también una que otra villana. Porque también ellas. Uy, híjole. Las chicas también malas se merecen su mención. Exactamente. Pero bueno, ya estamos en vivo, todavía no hay comentarios. Entonces, ¿quién gusta empezar? Ah, bueno, creo que primero empiezas tú. ¿Yo empiezo? Sí, creo que sí. Pues, a ver. Es que no sabemos cómo Joy... Venga, Antonio, las imágenes. Porque obviamente tenía que estar medio involucrado. Y él me las enseñó. Ah, bueno, ahí estamos viendo a todas superheroínas, también antiheroínas, algunas me caen mal. Algunas se caen mal. Ok, vamos a hablar de las favoritas, pero pues justo eso, ¿quiénes te caen mal? Ajá, dinos. Mira, ni siquiera me acuerdo de su nombre, es esa que se le hacen los puños gigantes. Un poder que se me hace tan... Yo así de... Es como medio elástica también, pero nada más de los brazos. Y los puños se le hacen enormes. Ok. Es la que está hasta la esquina. Exactamente. ¡Ah! ¡Ya! No me acuerdo del nombre. Sí, sí, sí. Mira, se me fue su nombre. Sí, claro. La morrita. Esa morrita. Ahorita viene su nombre. La de la esquina, que vean. Ella. Acaba de salir en un... en el videojuego de Marvel, que salió el año antepasado, creo. Pero pues sí. Es Marvel. Pueden ir dejándonos en los comentarios cuál es su superheroína, antiheroína o villana favorita. Lo que guste. Y pues ahora sí, siguiente, por favor. Es Kamala. ¡Esa! Ah, mira, empezamos. Ok, pues empiezo entonces con mis superheroínas favoritas. Esta es un poco amor-odio. Uh-huh. Yo la amé mucho en los cómics, después llegó al MCU y en el MCU la verdad es que no la soportaba. Me caía muy mal Scarlet Witch del MCU, hasta que llegó WandaVision, Cosmic Wanda, como me gusta decirle. Todos amamos WandaVision. Y ya claro. Por fin veo Scarlet Witch, porque antes pues yo no veía por ningún lado dónde estaba mi Scarlet Witch. Era una adolescente. Era Violeta. Frustrada. Y pues Wanda sí es muy morra, frustrada, emo. Es Violeta de los increíbles. No a ese nivel. Ay, mira, es que todos los problemas que causa Wanda por su inestabilidad. Me siento identificada con lo inestable mental. Pero, pues vámonos con... Vamos con la siguiente. Con la siguiente imagen. Algunos de los cómics. Ya no hace falta presentar más a Wanda. Todos saben quién es Wanda a estas alturas de la vida. Y bueno, el primer cómic que me gustaría recomendarles para que conozcan un poquito más del personaje... Es Avengers Origins, Scarlet Witch y Quicksilver. Bueno, es una serie de los orígenes de algunos de los Avengers. También tenemos de Hawkeye, etcétera. Uh-huh. Ant-Man y bueno, aquí tenemos a los gemelos. Mis gemelos bonitos, hijos de mi personaje favorito de toda la vida, Magneto. ¿Y por qué les recomiendo justo este cómic? Pues porque me gusta mucho ver la interacción entre los hermanos. ¿Por qué se están burlando de mí, chicas? No, de ti. Ah, ok. Mira, ya me pone nerviosa aquí. Vemos mucho la relación entre los hermanitos. Vemos por qué Quicksilver siempre es tan overprotected. Ajá, con ella. Con sobreprotector, con su hermana. Vemos también cómo Wanda ve más allá de su hermano, ¿no? Que muchos lo hacen siempre como menos. Sí. Y ella ve todo lo que hay ahí detrás de Pietro. Y es el origen tal cual de los dos. Desde su nacimiento, cómo es que llegan a los Avengers, los desórdenes mentales. Los dos de tienen desorden. No, yo creo que Wanda es la que tiene Wanda, más. Wanda, ¿no? Sí. Mira, él tampoco está muy... estable. Muy estable, pero creo que todo es el trauma de su hermana y de su papá. O sea, Pietro sí. podría ser un tipazo, pero le tocó Eric Lenscher como padre, le tocó Wanda como hermana. Y mira, ¿tú cómo estarías si tuvieras que controlar a esos dos? Totalmente, totalmente. Si estuvieras no, en medio no de esos dos. No se puede. Y bueno, está. Avengers Origins, Scarlet Witch y Quicksilver. La siguiente que recomiendo de nuestra brujita favorita, pues es House of M. Ah, bueno, antes venía Avengers Disassembled, pero bueno, vámonos con House of M, que es pues el resultado de Avengers Disassembled. Y es cuando Wanda no soporta, colapsa y elimina a todos los mutantes de la existencia. Sobreviven algunos, crea su propia realidad. Y creo que es uno, no solo de los mejores eventos de Scarlet Witch, sino uno de los mejores eventos de Marvel. Ok. Y de los más importantes porque sí tuvo grandes consecuencias. Ahora todavía nos quedan secuelas de esas consecuencias. No son eventos que después de un tiempo borran y ya no pasó nada. No, sigue. Siguen vigentes. ¿Te imaginas tener los poderes de esa morra y hacer lo que quieras con la realidad? Ay, yo sí. Quisiera. También estaría muy malita de mi cabeza. Ay, con ese nivel de poder, ¿quién no estaría malita? ¿O malito? La neta, todos abusaremos de ese poder. Pues sí, y es que todo lo que le ha pasado. ¿Otro colapso mental de Wanda? Previo a House of M, vámonos a la siguiente imagen, que es Avengers Disassembled. Y pues aquí vemos cómo los Avengers de repente empiezan a colapsar, se empiezan a pelear, Tony en sus pedas... la caga, como suele hacer, se enojan los demás, y pues todos dicen, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nos estamos volviendo locos? Hasta que Strange les dice, pues es culpa de la Bruja Escarlata. Otra vez, la Bruja Escarlata hizo de las suyas, y pues se van todos contra mi brujita, como siempre, colapsa. Ahí es cuando le llegan memorias de su pasado. Esta, ¿se acuerdan cuando se inventa a sus dos hijos mágicos? Sí. Ajá, sí, claro. Ay. Sí. A Tommy y Billy, y que Agatha Harkness le bloquea sus recuerdos. Pues aquí le regresan esos recuerdos y dice, maldita sea, por culpa de los Avengers, mi vida no es la vida perfecta que yo soñé. Ajá. Y pues ahí ya todo se sale un poco de control y pues tienen que detener a la brujita. Y ya después viene House of M. Ok. Entonces, no sé si ya han leído alguno de estos. No, yo la verdad de Wanda no me había llamado tanto la atención el personaje, porque justamente en las primeras películas de Avengers era así como que... ¿Verdad? O sea, siento que no la introdujeron demasiado hasta que ya hicieron su serie y ahora, como tú dices, es la bruja favorita de todos. Sí. Pero en la película yo sí la veía, así como, levanta cosas, Matilda. Matilda. Exacto, sí, era como una Matilda. Obviamente al hermano yo sí lo vi y yo, Ese me gusta. Ese me gusta, a mí me gustan mucho de esos. Ah, a mí me gusta más el de Fox. Ah, sí, Evan, claro. Ajá. Claro, claro. Mira, pero antes, ¿te parece así unos comentarios por ahí? Bueno. ¿Ya se están quejando de que no está Batman? No, eso no, ¿eh? No se están quejando. No me extrañen, Joy. No eres necesario. Déjenos en los comentarios también quiénes son sus chicas favoritas de los cómics. Sí, cuéntenos. César el Divino nos dice saludos. Y que, como todo buen fan, anda viendo Comic Manía usando sus datos. Ay, entonces dice que su recarga de 20 pesos de cierto lugar donde hacen recargas, no vamos a decir marcas, valga la pena. Esperemos que va a valer mucho la pena. Sí. Blas dice, ya listo para ver el mejor programa de cómics y qué mejor con las sirenas de Gotham. Okay. Se preguntarán cuál es cuál. A ver, adivinen. Ustedes comenten quién es quién. ¿Quién es quién? A ver si la atinan. ¿Y si la atinan qué? Lo sigo. Manny los va a seguir. Yo lo sigo en Instagram. Y César el Divino también dice, Carlos Joy Moisés, que lo siente por Carlos, pero este programa solo tiene girl power. Y le sienta muy bien. Eso, mucho girl power. Eso, justamente le estaba proponiendo. Eso es lo que estamos buscando. Exactamente, le estaba proponiendo a Ilse que podíamos hacer otra vez los datos con mi curioso. Espero que otra vez estemos las tres. O sea, como por cada corte comercial hacer, lo dice uno. Pequeños videos diciendo cosas así de... En Reels, en Reels. Instagram, que por cierto, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Comic Manía MX. Te mandan feliz cumpleaños, Mena. ¡Yay! Gracias. ¿Cuántos? No, no, no. No se sabe. No se sabe. Pero no importa la edad que tenga Mena, es hermosa. Exactamente. Diosa. No. Te cantan. No van a adivinar. Nunca adivinan mi edad, pero. No, yo no puedo. No podría. ¿Algo más? Next. Andan diciendo que regalemos cómics. Pues Batman tiene ahí una colección. Miren, muy no grande. Necesitamos si un sponsor de cómics. Si quieren convencer a Batman de vender alguno de sus cómics, escriban. No sé. Sí, sí los vende. Bueno, ya vendió muchos. Tenía en o su sala. Ajá, en el estudio. ¿O podemos de aquí rifar sus cómics sin que se entere? Pues yo me voy a quedar ahorita en la noche, mira. Los embolso. A la maleta. Ajá. A la maleta sin que se ya luego cuenta. Por acá se los entregamos. Al fin, supuestamente, Joy no va a estar al pendiente de este programa tanto. Entonces, ya saben. Si no, quieren decir algo sabio de Joy, se queda entre nosotros. Estamos haciendo travesuras. Estamos haciendo travesuras. Ya regalando su colección de cómics. Ay. Figuras. ¿Quién quiere figuras? Figuras, libros, cómics, trajes, cosplays. Hay de todo. De todo. El bazar. Te despidan. Te despidan. Obviamente, casi todo es de Batman, pero. No, sí hay de todo. Sí está variado. O sea, sí tiene. Sí, sí tiene de todo, pero pues. Es Batman. Más o menos. Pero bueno, ya. Siguiente, por favor, siguiente imagen. A ver quién. Ah, todavía. Seguimos con la bruja. No, pues ya, con eso queda. Pues qué hablar de la bruja del MCU. Ahora ya me gusta mucho. Creo que en WandaVision creció muchísimo el personaje. Y pues ahorita es justo de los pilares del MCU junto a Doctor Strange. Sí. Todo depende de ella. Entonces me emociona mucho ver qué vamos a ver. Yo también estoy muy emocionada de ver qué va a pasar en Doctor Strange. Sí, que dicen que va a ser la villana. Yo siento no que sé, no. No creo. Yo tampoco creo, pero pues sí, es muy importante. Pero pues obviamente va a tener más poder de lo que tenía antes, de lo que vimos en WandaVision. Claro, porque al final estaba estudiando ahí el libro del mal, entonces, no por eso va a ser villana, o sea. No, simplemente va a ser muy poderosa, pero sí puede que alguno de sus órdenes mentales, puede que en la película... puede que colapse puede que otra vez. Puede que de repente ella escuche las voces de sus hijos y... ¡pum! Es que no un recuerdo de no su hermano y tras. No la provoquen. No la provoquen también. Es que cuánto tiene que sufrir esta pobre. Pero bueno, pasemos a la siguiente, por favor. A lo siguiente, por favor. Que no, todavía. ¡Ay! ¡Ay! Mira, mi mera, mi gatita preciosa. Estamos hablando de nuestra bellísima Selina Kyle, alias Catwoman, Gatúbela. Y pues bueno... Catwoman hace su aparición en Batman año 1 o número 1. Ella hace su aparición como la gata, pero aparte de eso, la introdujeron como una viejita robajoyas. Era una viejita robajoyas, ellos estaban en un mi bote. Mi futuro. Si quisiera. Chica quisiese. Entonces Batman, Catwoman es como el interés amoroso de Batman. Es una relación muy disfuncional. ¿A qué me recuerda? Ay, no sé. ¿A qué me recuerda? Como que me vienen flashbacks. Sí, como flashbacks de una personita que conozco. Y pues obviamente es una mujer súper independiente, súper tenaz y que, bueno, sus inicios como... todos personajes de cómics, fue un poquito, pues, turbio. Su papá era alcohólico, abusaba y golpeaba a su madre y a su hermana. Siguiente, por favor. Aquí es donde hace su primera aparición, les digo, como la gata. Creo que en este cómic es cuando tiene el traje que es todo verde. Es un vestido verde y una capa morada, que creo que es de mis favoritos porque me encanta usar vestidos y me encanta enseñar las piernas. Y me encanta que se me vea buena figura. Entonces, ahí hace su primera aparición, se los recomiendo. Es como la introducción, no es tanto su historia. Es como, ahí puedes ver, ya nos tenemos que un corte comercial. ¿Quieres decir? No, pues... pues vamos a un corte comercial. Vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Con esto qué es? Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Thank you. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Hola a todos, estamos de regreso con esto que era Comic Manía. Hoy es Las Sirenas de Gotham. Estoy con Vane e Ilse y sigamos platicando de nuestras mujeres favoritas. Ya nos acaban de felicitar que esto le hacía falta al programa. Un poquito de frescura, de sabor y, por supuesto, el toque y el poder femenino. Un poquito menos Joy. No, no es cierto, Joy. Se te quiere. A veces. A veces. Pero bueno, me parece que seguimos con nuestra bellísima gatita. Sí. Con la gatita. Ajá, esta es ya un poquito más su serie. Ya nos hablan de sus inicios, de... Como todo personaje, repito... Le han repetido muchas veces las historias. En una, ella era una dominatrix. Muchos orígenes. Ajá. Uh-huh. En ella era una dominatrix, por eso mismo tiene el látigo. Pero pues como que a DC no le gustó, entonces no era... Muy maduro. Ajá, no era... Simplemente se vestía así para provocar, ¿no? Sabemos que es una de las mejores ladronas de Gotham y le encantan las joyas. Todo lo que brille, todo lo que diga bling bling, ella dice, es mío, claro, como cualquier gatito, estamos de acuerdo. Es más cuervo que gato, en ese sentido. Pero... Bueno, sí. Ella le roba las perlas de Martha Wayne. El atrevimiento. Se robó las perlas de su suegra. Bueno, en unos universos sí se logra casar con Batman, en otros universos no se casa con Batman. Y siguiente imagen, por favor. Deja a Batman plantado en el altar. ¿Cómo olvidar aquella boda tan anticipada? Tanto, y no pasó. Tanto que estamos esperándola, que miren el vestido, que... ¡Ay, no! Para terminar con Alfred y Batman... Llorando amargamente. No, no pude. No, sí. Ha sido de los peores momentos para mí en la historia de Batman. Aquí podemos... ¿Qué? Pues ya dijiste quién eres tú. Sí, ya pues... Yo soy Catwoman. Bueno, aquí estamos viendo Batman Hush. Ahí hace su aparición junto a Harley Quinn. Ahí nos habla un poquito más como de la relación entre ellos dos. Hay escenas aquí de amor, acá, bonito. Obviamente, hay una parte que me da mucha risa, que ella le dice que se quiere ir de vacaciones, pero Batman obviamente no quiere porque no puede dejar de ser Batman. Y le dice, yo lo pago. Bruce Wayne se le queda viendo así y le dice, bueno, está bien, tú pagas. Tú pagas, obviamente es el millonario. Y, pues, bueno, siguiente, por favor. Ah, las bellezas. Para mí, la de en medio, sinceramente, yo sé que no a muchas personas aman la película de Catwoman, pero sí, la verdad... Nadie, yo diría. Eres la única, Van. No es que me guste, no es que la... Me entretiene. Me entretiene un poquito. Ok. O sea, como que digo, ese paso de ser una mujer tímida a que pasas algo muy feo, como lamentablemente en la mayoría de las mujeres que tenemos esta... necesidad de renacer y convertirnos en una mujer poderosa, independiente, menos ladrona. Pero bueno, menos criminal, no hay que llegar a tanto. Pero sí independiente y fuerte. También tenemos a Michelle Pfeiffer, que es buena. Ay, para mí es mi favorita, la amo. No sé si vieron, salió hace poquito un video de cuando están filmando la película y... Ajá. Es la escena que de un latigazo le tira la cabeza a... Sí, tres manitos. Sí, que eso quedó en una toma, ¿verdad? En una toma. Sí, y yo sí, así sí. Que, o sea, si eres tú, es que eres... Qué perfecta, pro. Bebé. Qué pro. La y también, amo demasiado. Ajá, y también tenemos a Mia Thermopolis. Bueno, Anne Hathaway. Esta sí me gusta un poquito más porque sí logra entender un poquito más a Catwoman, de que Catwoman, a pesar de que no está en el papel, o sea, está siendo Selina Kyle, uh-huh, sigue siendo como seductora, pero sobre todo viendo por los que menos tienen, que a veces es lo que hace Catwoman. Roba, es como una Robin Hood. Uh-huh. Roba para darle a los que menos tiene, y por supuesto a su compañera Molly. Siempre se me olvida el nombre de esa chava. Pero bueno, están las... Y por supuesto estamos en espera a ver cómo lo hace Zoe. Yo creo que va a ser perfecta. Estoy muy emocionada. En unas horas la vamos a ver. ¡Ah! Estoy muy emocionada. Déjenos en los comentarios si ya la vieron o todavía se van a tardar un poquito más. Pero en sin spoilers. Si ya la vieron, no spoilers, por... Exacto. Favor. Siguiente, por favor. ¡Ah! Tumero. Pues, la Wondis. Es que ¿qué se puede decir de esa mujer? Es que ya todos la conocemos, todos. Uh-huh. Todos crecimos con ella. Exacto. Pues el empoderamiento femenino en una... Exacto. Imagen. Sí, totalmente. Creo que es como de los íconos femeninos que más representan, pues, esto del poder femenino. Claro. El ser independiente y el... Y el buscar como esta cosa de... ¿Cómo decirlo? Fuerza interior. Ajá, sí, eso. Entonces, yo creo que muchas, muchas se identifican con Wonder Woman. Las cosas, no todas. Mira, la amo, no todas. Es todo lo que quisiera hacer. Claro. Claro. Sí, pero dinos, ¿por qué? ¿Por qué la amamos tanto? Es que es perfecta. Es que ya sí. O sea, no hay otra palabra para definirla. O sea, por ejemplo, desde su origen. Bueno, tiene diferentes orígenes, ¿no? En diferentes cómics. Pero pues el que más conocemos todos es de que viene de esta tribu de las Amazonas y que se está entrenando para ser como una de las guerreras más importantes de ahí, de su tribu, pero decide, en lugar de eso, proteger a la humanidad. Exactamente. Eso yo creo que choices. Es como... Ajá, claro. Claro. Pero pues también que se anda discutiendo también como que quién es su padre y todo esto, ¿no? Sí. Y es como de... Creo que en uno dijeron que era Zeus. Ajá, era Zeus. Y es como de, pues es que todos son hijos de Zeus. Todos somos hijos de Zeus. Nada más le cambiaron el nombre. Claro. O sea, no. Podemos ir a la siguiente imagen, Toño. Estas obviamente son recomendaciones de Joy. Obviamente. Son recomendaciones de Joy para conocer un poquito más como del origen de Wonder Woman. Pues, ¿cómo han sido sus aventuras y todo esto, no? Ustedes saben que yo no soy mucho de cómics. Y yo soy más como de ver las películas. Venga, claro. Pues cuéntanos de las pelis. Entonces, el siguiente imagen, por favor. Ahí los tenemos cómics son recomendaciones de Joy. Ajá. Esa es una recomendación que aquí nuestro buen Carlos Joy Moisés nos dejó. Para que vean un poquito más como de sus orígenes. Mira, Gods of Gotham. Claro, porque pues también sabemos que... La Mujer Maravilla trabaja con Batman, con Superman a lo largo como de... Que aquí... Les resuelve todos los problemas. Sí, pues, ajá, aquí debo de abrir un paréntesis. Y yo me... O sea, yo crecí viendo la Liga de la Justicia animada. Me acuerdo que la todos. Pasaban en el 5. Uh-huh. Y yo me enojaba cuando juntaban a Wonder Woman con Batman. Porque yo decía, no, es que tu novio es Superman. Obviamente Superman. Eso lo decía cuando yo estaba chiquita hasta que ya conocí. Claro. Y decías, no son novios. No, yo decía, no, o sea, no, me ponía celosa. Me ponía celosa. ¡Qué bonito! No, creo que a mí sí me gusta más con Batman que con Superman. Es que... Como que los dos dioses es como, ay, pues sí, dioses perfectos, pero con Batman sí es como... Hay un capítulo en donde vuelven a ser chiquitos todos, no me acuerdo del contexto, pero vuelven a ser niños y ahí se dan un beso y yo... Con él no. Con él no. Tú eres de Superman. Pero bueno, siguiente, es por que, favor. Pues sí, también le han creado a lo largo de los años como varias parejas sentimentales. Pero sí. Déjame decirte que a pesar de que en la serie Wonder Woman, Batman nunca quiso. Igual sí. En los cómics como que ahí ella quería como entrar y Batman, no. Ay, ay. Le gustan las peligrosas a Batman, las misteriosas. Uh-huh. Ay, hay una, bueno, luego lo digo. Está muy bonita esa frase. Más recomendaciones y allá está Revere. De cómics. Y bueno, siguiente, por favor. ¿De las pelis qué opinas? Uy. Pues o mira, de la serie. No, es que... Versión favorita. Es que, sinceramente, no puedes poner a competir a ninguna de ellas dos. Ni a Linda Carter ni a Gal Gadot. Porque cada una le da como su toque a Wonder Woman. Y cada una le da como... su esencia. Ajá. Uh-huh. Sin decir, es que una es mejor que otra. No, o sea, creo que no hay necesidad de eso. O sea, Linda Carter yo creo que muchos crecieron. Sí. Y conocieron a Wonder Woman gracias a Linda Carter. Uh-huh. Y la verdad es que hace un papel excelente y ella siempre va a ser Wonder Woman. No importa quién venga después. Sí, no. No importa nada. Sí. O sea, ella siempre va a ser Wonder Woman. Y Gal Gadot nos da como una versión más fresca. Totalmente diferente, pero también con el carisma que tiene ella, como que logra hacer algo que dice, es que no te podemos comparar con Linda Carter, sí, porque no. Tú estás haciendo tu propio trabajo y lo haces de maravilla. Exactamente. Cada una en su época, pero las dos se convirtieron en iconos. Son un icono las dos. O sea, tanto así que es de lo poco que va a sobrevivir del deseo. Sí, claro. Sí. Ya está, cambiamos de Batman. Ya cambiamos de Superman, pero ella ahí pero se mantiene ella sigue, y potra. Va a seguir, la verdad. Y va a seguir porque hace un papel excelente. Exactamente. Pero siguiente, por favor. Next. ¡Ay! ¡Vas tú, Mena! ¡Vámonos! Doreen Green, la chica ardilla. Híjole, es un personaje que amo muchísimo. Me llega muchísimo al corazón. Y, pues, ¿qué es la chica ardilla? Pues ella es Doreen Green. Aparece por primera vez en 1991 en Marvel Superheroes Winter Special, en donde se encuentra con Iron Man. Ella es muy fan de Iron Man. Se encuentra con Iron Man, donde intenta de que impresionarlo, de mira mis poderes, soy muy buena, ni siquiera pudiste detectarme, jeje. Y bueno, la chica ardilla se convierte en un personaje súper innovador para su época, en donde todo era como, pues, superhéroes bien serios, luchando contra villanos nazis, contra villanos de que, o sea, rudo. Y llega esta chica cuando todavía no teníamos de que personajes como Deadpool, como Gwenpool, como nada. Y ella llega a dar un toque refrescante, cómico. A lo poquito que me dijo Batman, porque yo no conocía al personaje. No, yo tampoco. Me parece que salió en la serie animada ahorita de todas las chavas. Porque ahorita hay una serie animada, no me recuerdo el nombre, no le he visto. Pero es de puras mujeres. Pues no sé si sea de la serie de los juguetes, porque los juguetes sí tengo algunos. Pero si es de la serie animada, la verdad no la he visto. Pero bueno, también tiene su propia serie, Unbeatable Squirrel Girl. Entonces, bueno, la primera recomendación es esa, de 1991, Marvel Superheroes Winter Special. No sé si está por ahí la imagen. Ajá, es la primerita. Y bueno, ahí vemos justo el origen. Estéticamente no estaba tan bonita. No. Sí, parecía más monito que ardilla. Sí. Pero ya tenía su personalidad. Después de ahí ya no la vimos por... Ah, bueno, lo importante, porque es tan poderosísima, mi querida chica ardilla. Bueno, ahí se encuentra con Iron Man, y Iron Man es secuestrado por Doctor Doom. ¿Y quién lo tiene que rescatar? Nada más y nada menos que mi chica ardilla. Perdón, ¿quién logra vencer a Doctor Doom con Doctor su ejército de ardillas? Doctor Doom, o sea, imagínense ardillas. Lo poderosa que es. Ella, sí, ella es invencible. O sea, sí, sí. Squirrel Girl. No hay quien pueda con ella. Ella ha vencido a Thanos, ha vencido a todo el universo Marvel, que es... La siguiente recomendación. Y no le dan el respeto que merece. Ah, bueno, es la siguiente recomendación. La siguiente recomendación serían los Great Lakes Avengers, que después de muchísimos años de no saber nada de ella, reaparece el personaje y se integra a los Great Lakes Avengers, que son, pues, un grupo de Avengers formados por superhéroes bastante... Hemos. No diré pateticones, nada que verientos, pero llega ella a levantarles el evento. Y ya, bueno, el especial navideño también se los recomiendo mucho. Ahí viene justo varias historias de por qué ella es invencible. Y después tenemos la invencible Squirrel Girl, derrota a todo el universo Marvel. Y si quieren, vamos a un corte y les cuento cuando regresemos. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Ali, ya estamos de vuelta aquí en Comic Manía. Es que nos estamos poniendo de acuerdo que... ¿Quién va a hablar primero? Perdónenos, somos nuevas en esto. El primer programa, por favor, si tenemos algunos errores o nos trabamos. Discúlpenos. Seguramente no, no tenemos la memoria de Joy en cómics también. O sea, no. Ni la edad. Ni. ¿Hemos tenido vida? Más o menos. Entonces, sí, no somos una enciclopedia andante. Ahí lo nuestro tenemos, pero... Pero no tanto como él. Pero bueno, estábamos con tu chica ardilla, estamos que la verdad está muy bonita. ¿Verdad? Es preciosa. Y bueno, les estaba contando de Unbeatable Squirrel Girl Beats the Marvel Universe. Y este cómic está buenísimo, está bien chistoso, se los recomiendo mucho. Y pues, ahí les va, la sinopsis es... el High Evolutionary tiene una pelea con los Avengers, lo derrotan, pero deja tecnología y extraña... con la que Stark construye una máquina. Uh-huh. Una máquina que no sabe para qué demonios sirve y casualmente le dice a la chica ardilla, oye, yo soy un genio, pero no sé qué hace esta máquina. Tú no sabrás, tú no tendrás idea. Y pues la chica ardilla dice, no, pues claro que no, pero ahorita averiguamos. Llegan de los esbirros de High Evolutionary a tratar de recuperar la máquina. Hay una lucha ahí y terminan aventando a Doreen, a la chica ardilla en la máquina, y resulta que es una máquina de clonación. Y la clonan y tenemos dos chicas ardilla. ¡Uy, qué maravilla! Wow. Ustedes dirán. Pues lo es por un tiempo, está muy padre, pero la chica ardilla original le empieza a contar a Nolene, le pone la botiza a Nolene, son Doreen y Nolene. Y, Aileen. Ah, creo que es Aileen, bueno, algo así. Y le empieza a contar de... Ajá. De la historia de la humanidad y dice, bueno, los humanos son muy desgraciados, ¿no? Sí. Oh. Como que las ardillas, o sea, ¿por qué son malos con las ardillas? ¿Por qué son malos entre ellos? Yo no, mi abuelo cuando era bebé me llevaba a darle de comer a las ardillas aquí por no sé qué parque, pero entonces las ardillas... El parque Lincoln, ¿no? Que es el que está llenísimo de ardillas. Ajá, sí, creo que sí. Ay, me encanta ir a ver ardillas. Vamos, vamos a darle de comer. Ay, sí, hay unas gordísimas. Un día a un amigo una le robó una magdalena, así la sacó del empaque de magdalenas y vimos cómo corrió la ardilla con la magdalena. ¡Ay, mi vida! Estaba gordísima. Debió de haber sido una imagen padrísima. Se queda en mi memoria. Por claro, siempre. Claro. Es difícil de olvidar. Ya sé, la ardilla gorda roba mantecadas. ¡Qué fantasía! Bueno, entonces el clon de Nolene pues empieza como a agarrarle odio a la humanidad porque son muy malvados y decide que no, que la Tierra debería estar poblada por ardillas. Y se roba la máquina de High Evolutionary, de Stark, y empieza a clonar ardillas. Y entonces pues ya llegan los Avengers a tratar de detenerla, pero pues es invencible, nadie puede, y al final ella derrota a todos los superhéroes de Marvel, logrando su victoria. Mis respetos para ti. Sí, y un mundo lleno de ardillas. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! ¡Qué perfección! ¡Qué perfección! Chica, yo quisiese. Entonces, toda la serie de la chica ardilla pues va por este tema, así, Comic-Con, ella también rompe la cuarta pared, es... Pues sí, muy al estilo Deadpool, sin el gore, sin lo vulgar. Ella es... Sí. Con buenas palabras. Sí. Sí, va por otro tono. Y en lugar de unicornios tenemos ardillas. Sí, muchas ardillas. Tippy Toe es su mascotita ardilla, que me encanta. Y no es la única mascota que vamos a ver hoy, también más adelante. Van a conocer a otro animalito muy adorable, pero... Siguiente, por favor. Vamos. La única, la inigualable, nuestra bellísima Harley Quinn. La única y diferente. Original. La única y diferente, la única y detergente Harley Quinn. O como su nombre original, la doctora Harleen Quinzel. Estamos, bueno, su primera aparición fue en la serie animada de Batman. Siguiente imagen, por favor. Y aquí hacen su introducción en los cómics. Aquí no fue primero en los cómics y después en la serie. Fue primero en la serie. Después en los cómics. Y después en los cómics, aquí nos cuentan un poco de su inicio y de cómo se enamora de el Guasón. Maldita sea, lo odio. Todos lo odiamos. Exacto. Siguiente, por favor. No te mereces, chica. No, bueno, te lo odio y lo amo al mismo tiempo. Pero lo bueno es que abrió los ojos. Claro. Abrió los ojos. Pero le tomó más de 20 años, oye. 20 años en esa relación tóxica. Bueno, yo llevo 4. Mira. Ahí voy. Puedes ver tu futuro ahí. No, por favor. Siguiente imagen, por favor. Tu futuro es una sensual pelirroja, así que yo diría... sí. Me gusta más eso que un Joker. Y sí. Bueno, Harleen Quinzel se graduó en psicología, pero ella empieza a dar como, pues, sus citas ahí, pues, como dando terapia. Pero ella siente que no es suficiente. Ella quiere más. Entonces, se infiltra en el asilo de Arkham, se hace pasar por una prisionera. Y ahí es cuando, bueno, en uno de sus inicios, ahí es cuando comienza a enamorarse del Guasón y le empieza a llamar la atención. Hasta que una de sus compañeras la descubre. Amiga, date cuenta. Ya sé, hasta que una de sus amigas la descubre y pues la corre. En otro universo, lo mismo, súper inteligente, un ñoño, y obviamente pasa la universidad con honores. No solamente es por su inteligencia, sino también por otras cualidades. Muy bien marcadas. Muy bien marcadas. Y por supuesto tenemos que también era gimnasta. Entonces, pues, de ahí podemos notar su... Como cualquier arlequín, ¿no? O sea, tú me dices arlequín, no solamente veo a Harley Quinn, sino veo a alguien que hace marometas, que se divierte, como lo hace nuestra bellísima Harley Quinn. Contorsionista, todo. Exacto, por eso el Joker sigue ahí. Cuando en realidad de quién hablas a Batman, pero... Exactamente, pero exactamente. Sí. Nunca voy a pedir competir con eso. Después, pues le dan un poco de empoderamiento femenino porque Harley Quinn finalmente se da cuenta, la amiga se dio cuenta, abrió los ojos, se separa del Joker y se une al Escuadrón Suicida, que ya sabemos que están las dos películas, y debo de admitir que las dos me gustan. Sí. Las dos me gustan, las dos... Bueno, la primera... Sí, claro, sabemos, o sea, pero la segunda está muy bien, porque en la primera, siguiente imagen, por favor, porque en la primera obviamente tenemos a Margot Robbie ahí abajo, sexualizada, ella misma dijo que no le gustaba utilizar ese traje, que sí, los que shorts... se sentía súper incómoda. Ajá, súper incómoda, y luego hay una parte, pues cuando abre el elevador después de que derrotó a todas esas cosas... Que nada más se enfocan... Nada más se enfocan trasero, ahí. Trasero. Yo vi eso y desde ahí la película... Sí, pero de hecho tiene un buen de... De bot shots, no sé. Sí, cómo. Pero solo de ella. De ella, sí. O sea, ¿por qué no lo hacen con otros personajes? De hecho, en la primera Justice League, yo sí lo noto con Wondi, que hacen también muchas cosas. Ah, sí, muchas de se basa mucho en su cuerpo, sí. Más que en sus habilidades. Exactamente, ahí lo tenemos, la Harley Quinn clásica, tenemos la Harley Quinn de la serie animada, que por cierto, la serie animada sí está hecho para adultos. La verdad, porque una vez yo lo estaba viendo y llega mi hermano y yo, no le entiende, tiene 3 años, pero yo, no, porque es muy sangrienta, pero la verdad es que es muy divertida y pues todos sabemos que tiene ahí una relación, amor, amistad con la Poison. Yay. Harley Quinn es bisexual. Sí. Hasta en la película de Birds of Prey lo dice. Claro. Y también tenemos la de los videojuegos de Arkham Knight y Arkham City y... Mi favorito, el traje así que más me gusta de Harley Quinn, creo que es el de Arkham Knight, que tiene como un tutú. Uh-huh. Tutú. Sí. Ese se me hace súper tierno. Y también cuando muere el Guasón, que está toda de negro y se pinta así, con su llorando. Velito. Ese, buenísimo. Siguiente, por favor. Ok. La Widow. La Widow. Ay, Diosito la tenga en su gloria. Lo tenías que decir. Ya sé. Todos la todavía amamos. Duele. Odiada por algunos. Ay, ¿quién puede odiarla? ¿Quién? Es que, ay. Yo la amo. Luego hablamos de eso. Pero, nuestra querida. Mira, yo la amo. El Capitán de América la ha amado. Sí. El Winter Soldier la ha amado. El Hawkeye también. El Hawkeye la ha amado. Todos hemos caído rendidos ante la Black Widow. En las películas, la única mujer miembro del equipo de Avengers. Uh-huh. Hasta que ya llegaron los demás. Scarlet Witch y todas las demás. Sí, y que no pudimos tenerla en la escena del empoderamiento femenino. Hubiera sido épico. ¿Te imaginas? Ella al frente, pero pues ni modo. Ni modo, se tuvo que ir. Pero bueno, hablemos de esta heroína que al principio sus orígenes, pues como la mayoría es medio turbios, ya saben, la quisieron hacer una asesina. Tiene entrenamiento ruso. Pues la hacen hacer. La hacen hacerse rusa, ¿sí? Y confirmo porque yo practicaba ballet ruso y sí, son muy... Pues no, sí. por nada está, o sea, pasando lo que está pasando en el mundo. Ella no solo es buenísima en combate, también en como bailarina de ballet ruso. O sea, guau, ¿eh? Cosa que no se ve en las películas, obviamente, que eso es más como de los cómics. Su primera aparición fue en Tales of Suspense número 52. Ya saben que para lo que contrataron a Black Widow fue para matar a Iron Man. Uh-huh. Eso lo saben. Pero pues... Tenías un trabajo. Y no lo pudiste hacer. Solo una cosa tenías que hacer y no lo hiciste. Hay que recordar que cuando introdujeron a este personaje también estaba súper sexualizado. Ah, sí, totalmente. O sea, los trajes súper pegados y en escote. La parte de aquí el escote súper pronunciado. Y pues tuvimos que esperar muchos, muchos años para ver un buen personaje, viuda negra. Sí. Exactamente. Y para nuestra tristeza, la última vez que la vimos. O sea... Imagínense. Justicia para la Black Widow. Sí, la no verdad. Manchen, se tardaron un montón en hacer esa película. Sí, siento que en el MCU la trataron muy mal. Sí. Siempre fue igual como el sex appeal del grupo, nada más. O sea, no la veían por sus habilidades en combate, no la veían por su inteligencia, no. Era como de, ah, tú estás bonita, vete para allá. Uh-huh. Todos tenían su película de origen, ella pues no, ¿para qué? Solo tiene que verse bonita. Bonita, sí, ¿no? Y también muchas tomas. Una donde está entrando al ring. Una donde está entrando al ring, ¿sí? Y se agacha. Sí. Y yo imagine. Y yo dije, sí estás muy guapa, pero eres más que un cuerpo, como todas nosotras, como todas las mujeres. Por supuesto. Ahora seguimos discutiendo esto, pero primero vamos a un corte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. El fascinante universo de los cómics. Y seguimos aquí con las sirenas de Gotham. Repito, hoy no es Comic Manía, hoy es Girl Power. Hoy es momento de agregar algo nuevo. Que no sea fitness. Que no sea fitness. Y aquí seguimos dándolo todo. Ya y nos las quejas de Joy. Y las quejas de Joy. Ya nos felicitaron, dicen que estamos haciendo un buen trabajo. Y ustedes, por favor, dejen... Bueno, déjenos en los comentarios si les está gustando esta versión. Podemos hacerlo más seguido. Una vez al mes podría ser. Dos al mes. Por aquí nos dicen que ahorita que no está Joy, hablemos de anime y mangas. Pues sí, bueno, hoy lo dedicamos a chicas, pero... Pues, no topo. Yo tampoco. Un poquito de anime ahí, luego. Nada más topo Beastars y eso por la serie de Netflix. Ay, Beastars. Mira, esto es Sakura Card Captor. Ah, sí. No hablemos de furradas porque me dejo ir como hilo de media. Ah, sí, que Batman es furro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, todos somos, todos, mira, mi favorita es una chicardilla. ¿Qué dice eso de mí? Yo me quiero yo esta noche me voy a disfrazar de gata. Sí. Entonces, todos tenemos algo de furros. Y estoy harta de pretender que no es cierto. Estoy harta de pretender que no me gustan los furros. Así es. A ver, dinos qué más nos dicen en los comentarios, Mene. O sea, no me puedes decir que Simba no te parecía sensual. ¡Claro! ¡Uy, no! Pero en la Kobu. Segunda... ¡Kobu! ¡Kobu! ¡Uy! ¡No! Ya sabes, el chico emo con daddy issues. ¡Claro! No. Sí. ¿Qué dices? Yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo cambiar, yo te voy a hacer mejor. Kiara. Por mí vas a cambiar, dice que lo haga, se está peleando y lo ves a los... ¡Tú no eres así! ¡Tú no eres así! Sí. A ver, vamos a hacer unos comentarios. Jorge Zuko, una pregunta. ¿No se pueden quedar los futuros programas así? Háblenlo con Joy. ¿No nos hará daño? En este preciso momento yo tengo la contraseña de Comic Manía en Messenger. En este momento, o vamos a hacer una encuesta en Instagram. Voten si quieren más seguido a las sirenas de Gotham. ¡Yay! Luego, Javier Santana. Medio no veo porque mis lentes de contacto... Andan sucios. Ya no sirven. Oh. ¿Ah? Hola, ¿qué tal? La chica ardilla sale animada en Ultimate Spider-Man y en Rising Secret Warriors. Ah, súper bien. Sí, yo no he visto nada de las series animadas. A mí no me llaman. Si están sí, chidas, pues... Empecé a ver un capítulo de What If y me puse a ver otra cosa. Ah, es que What If... Bueno, o sea, yo sé que está bueno. Pero... Lo necesitas para ahorita que va a estar Doctor Strange. Lo necesitas ver. Sí. Nada más ese episodio. Ajá, la verdad no necesitas más. Sí. Ah, bueno. Sí, What If sí tenía muchos ahí muy flojos. Sí, no pegó tanto como otras series. Ajá, poder furro. Un spin-off de Comic Manía, Silvestre Díaz. Sí, podría ser un spin-off para es YouTube. Es una buena opción. Denos idea, denos... Bueno, primero si les gusta o no. Creo que sí. ¿Qué no yo estoy les notando, yo me siento muy bien. Obviamente les digo, es el primer día, estamos así como... ¿Qué está pasando? Porque no tenemos a Batman, pero... Poder femenino. Es que es muy fácil, porque cuando está Joey, solo habla Joey. Y tú solo dices, sí. No, sí. Buen punto. Sí, es cierto. Nunca nos habían escuchado tanto hablar a nosotros. No, nunca había hablado tanto. Ya me cansé. Ya, mira, ya me rasca aquí. Ya. Ay, como que empezó a dar sed. ahorita nos vamos a tomar algo. Pero bueno, seguimos con nuestras... seguimos con Black Widow. Black Widow. Ay, ese traje Deadly me gusta Origin. Más. Uy, sí. Ay, sí está bien bonito. La neta, sí, ese traje es como el mejor que ha tenido. Sí, me gusta más. Sí me gusta negro, pero... Es que volvemos a lo mismo. Con los negros, la sexualizaban mucho y era como más... Para que se te vea acá todo bonito en lugar de que se viera cómoda al estar combatiendo. Sí. Por ejemplo, en la película, el traje blanco, o sea, sí se sigue viendo pues, la figura de mujer, pero ya no claro. Es tanto como Black Widow con cielos y así. Sí, bueno, ¿desde qué fue? ¿Infinity War? Sí. Sí, Infinity desde War ya cambia ya, el traje. Sí, cambian el traje y también la manera en la que vemos a Black Widow. Uh-huh. O sea, ya la vemos como una líder. Ya no tanto como una... Haz esto. Ah, ajá, sí. Como nada más pues sí, la cara bonita de los Avengers y la que... Ay, pues medio le resuelve algunas cosas, ¿no? No, o sea, ya la vemos con ese liderazgo que hacía falta, la verdad. Y también en Endgame, pues se nota muchísimo más. O sea, independientemente de que se nos fue al cielito, pobrecita. Al principio la vemos con ese empoderamiento y ese liderazgo que dijimos, sí, hacemos lo que tú digas, mi reina. No importa. Ah, de hecho, el What If también es episodio, el de Widow, sí también velo, que al final... Entonces sí lo tengo que ver. Al final regresa. Otra, ahora que ya se acabó Euforia. Sí. Ay, Euforia. No, podríamos hacer. Oye, sí. De series, de películas, pero de esta, pues, ¿cómo puedo? Años pop. O sea, de series que están súper en tendencia, películas que no necesariamente tienen que ser. Ya me lo estoy imaginando ya. Siguiente, por favor. Siguiente imagen. Me está por gustando. Favor, ya saben, recomendaciones de cómics por parte de Joy. Siguiente, para favor. Que conozcan más de la historia de Black Widow. Siguiente imagen. Otra recomendación de Batman. Recomendación de Joy. Ahí está. Ah, mira, bueno, pues ahí tenemos a su hermana. Ah, sí, es cierto. A Yelena. También, El que hayan introducido a Yelena en esta última película de Black Widow, creo que fue un buen acierto. Sí, luego en la serie de Hawkeye. Ajá, sí. Sí, necesito un legado. Es que todos están pasando el manto a uh-huh. alguien más. Y pues sí, necesitamos también nuestra... Porque creo que nuestro yo una vez lo dije. Ajá, necesitamos nuevos personajes porque los otros ya... O sea, sí, los vamos a recordar con mucho cariño. Sí, pero siempre van a ser los Avengers, ¿no? O sea, siempre vamos a saber quiénes son los Avengers, quiénes fundaron todo eso. Pero sí se necesitan caras nuevas, poderes nuevos... Uh-huh, villanos exacto. nuevos también. Como nosotras aquí el día de hoy. Conductores de Comic Manía nuevos. Claro. Siguiente, por favor. Y pues ya saben, nuestra Natasha. Hermosísima Scarlett Johansson interpretando a Black Widow. Poderosa, imponente, independiente. Sí, que al final, pues su película no convenció tanto a los fans. Por ahí muchos sienten que dejó. Bastante que desear. A mí me gustó, pero sí siento que... Es que, volvemos a lo mismo, llegó muy tarde. Llegó muy tarde. Llegó muy tarde. Al menos pudimos ver su origen. Y aparte yo creo que desde que le estaban filmando ya traía roces con Disney. Sí, la polémica con Disney también fue. Claro. Sí. Te estuvo muy fuerte, pero bueno, siguiente, por favor. Siguiente. ¡Ah! ¡Waifu! Es mi... Es tan mi waifu que la tengo tatuada en un brazo. Bueno, sus garritas. Me gusta demasiado, ella es X-23, Laura Kinney, y pues es la hija clon de Wolverine. Su primera aparición fue, ella también aparece primero en una serie animada, y de ahí salta a los cómics, y aparece en mi serie favorita animada de toda la vida, que fue X-Men Evolution, que era por, yo mira, yo vivía, respiraba para ver X-Men Evolution a las 5 de la tarde en Cartoon Network, cuando terminaba de comer. Entonces ahí aparece, y... Después ya llega a los cómics, la vemos por primera vez en el cómic llamado, en la miniserie, que estaba planeada para hacer una serie larga, pero no vivió. Para... Ay, qué triste. Y se llamaba Nyx o New York District X, que quiso ser como una especie de Runaways, era de pues adolescentes mutantes, marginados, escondiéndose de la sociedad que los quiere destruir. Bueno, esa fue su primera aparición, pero después ya tenemos X-23 Lost of Innocence, que fue ya donde nos presentan ahora sí todo su origen, de dónde viene, conocemos a su madre, conocemos todo este experimento que hicieron para crearla, de dónde sale su nombre, cómo escapa de esta instalación en donde la crean. Uh-huh. Ay, todo su pasado bien trágico. Ella también es uno de los personajes con pasados más trágicos. Que hemos visto, bueno, que sí que hay en Marvel. Es que todos tienen que sufrir mucho. Y es este, que está aquí. Hasta lo traigo en físico. Sí, lo traigo hasta en físico. Lo recomiendo mucho. No sé cuánto, es un one shot. Creo que este no salió en números separados. Es uno solo, X-23. Lost of Innocence. Después, la que sigue. Ay, bueno, este iba al final, pero... Pues vámonos de una vez. Olive Wolverine. Bueno, hace unos años, por ahí del 2016, vino la era All New en Marvel y X-23 se convierte en Wolverine. Okay. La nueva Wolverine después de la muerte de su padre, de su padre Logan. Ella toma el manto de Wolverine y precisamente los números que les quiero recomendar son del 25 al 30 de esta serie que se llama The Orphans of X. Que es un grupo de personas resentidas que odian a los Wolverines. Los Wolverines son, pues, Wolverine, X-23, su hermano Daken. En esta serie descubrimos todo ese legado, ¿no? Todo el legado de Wolverine. Descubrimos que hay más clones de Wolverine, bueno, de Laura. Ya son clones de Laura. Hay tres niñitas más que también tienen las tienen ahí para experimentar con ellas, para hacerlas asesinas, como era ella, ¿no? Un arma. ¡Híjole! ¡No nos dio tiempo! ¡No puede ser! ¡Nos pasó como la maldición de Joy! ¡La maldición de Joy! No nos alcanza tiempo para hablar de todas nuestras superheroínas villanas. Todavía quedan bastantes, ¿eh? Todavía quedaban otras dos. Bueno, rápidamente, así es el All New Wolverine Orphans of X. Lo recomiendo muchísimo. Si son fans de la familia Wolverine, que yo sé que hay mucho fan de Wolverine, está buenísima. Y el último era el siguiente número, el 31, que son las aventuras de la X-23 chiquita, que es Honey Badger, que es una cosa hermosa, es un cloncito, y su mascota, que es un Wolverine. ¡Ay, mi vida! El animal, un Wolverine. ¿Como un chibi? No un Wolverine, un animal como demonio Tasmania, como un, es un mascota. Sí, son. Ajá. Y se van, tienen aventuras con Deadpool. Y es un desmadre, me encanta. Pues ya, es lo que alcancé a contarles. Pues, ni ¿qué modo, pasa? Ni o sea, modo, nos está, ya nos están este corriendo. Programa especial, esperamos que les haya gustado mucho. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren más de estos programas, díganos. Escríbanos, presionen a Joy. Pues recuerden seguirnos en YouTube, en Facebook, en Instagram, y en Twitter como Comicmanía MX. A ustedes en sus redes sociales. Que... yo estoy como Vane Painter en todas mis redes sociales. Vane con doble N. Yo como Ilse CS13, todas. Y las mías ya las conocen. Si no, se las dejo para allá. Muchas gracias por estar este día con nosotros. Y nos vemos la siguiente semana ya con Joey. ¡Qué triste! ¿Hasta qué? ¡Bye! Sirenas of Gotham. Comicmanía. El fascinante universo de los cómics. Comicmanía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.